Los evangelios nos dicen a nosotros que cuando Jesús comenzó a llamar a los discípulos, los llamó de un momento para otro sin ellos ni siquiera sospechar lo que iba a suceder en sus vidas. Imagínense esas escenas. Pedro y sus compañeros lavando las redes, acabando de llegar de una salida de pesca. Imagínense a Mateo. Imagínense a los otros apóstoles haciendo su trabajo y de repente se aparece el maestro, aquel rabino que han oído, que conocían de referencia tal vez, o que sabían lo impactante que era, de repente decirles a ellos, deja todo atrás, ven y sígueme y sé mi discípulo. Ellos entendían lo que eso quería decir, porque en aquellas épocas había el modelo del rabino que tenía sus discípulos y los seguían por todas partes. Ellos entendían que eso significaba dejar su vida conocida atrás y no volver a ella. Ellos sabían que eso quería decir dejar su familia y dedicarse a este rabino. Y lo más sorprendente fue que ellos dejaron sus redes, dejaron sus impuestos, dejaron todo lo que estaban haciendo y sin mirar atrás siguieron a Jesús. Y ahora imagínense el más famoso de todos esos llamados, aquel hombre llamado Saulo, que lleno de violencia y de odio en contra de los cristianos, fue sorprendido por Jesús en el camino a Damasco, que lo tumbó al suelo y cambió su vida, y Saulo más nunca volvió a ser la misma persona que era hasta ese momento. La conversión de Saulo cambió a la iglesia cristiana, cambió la historia del mundo. Y ese es el tema que vamos a comenzar a estudiar hoy. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Es muy emocionante el tema que nos trae la lección esta semana. Pensar en esa obra del Espíritu Santo, porque esto es toda la historia del Espíritu Santo. Sí. Desdoblando. Pensar en esa obra de desdoblando nos trae hasta el día de hoy esa continuidad. Clamemos a Dios por el Espíritu Santo. Sí. Amante Dios, envíanos tu Santo Espíritu. Que tengamos, Señor, apertura de mente y de corazón para seguirte a ti. Que tengamos humildad para escuchar la voz que apaciblemente susurra a nuestro oído y a nuestro corazón y nuestra mente la obra de tu Espíritu, guiándonos en nuestra vida. Te pido ser humilde para seguir tu voz. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a dar comienzo a una serie de estudios basados en el libro de Gálatas. Ahora, Gálatas, esa carta de Gálatas fue escrita por Pablo dentro de un contexto. Ese contexto tiene su historia no solamente en los momentos que estaba viviendo Pablo con esa congregación, sino también en todo el tema que involucra su conversión al Evangelio e involucra el trabajo que Cristo llamó a Pablo a hacer. Correcto, un trabajo muy especial y un llamado muy dramático. Pero ese llamado ocurre a nivel de sangre. Y la Escritura ya nos dice la historia, así que leamos la historia de cómo llegó ese llamado a él. Sí. Bueno, vamos a comenzar primero con... porque hay que entender la psicología de Pablo. Correcto. Y para entender la psicología de Pablo tenemos que irnos hasta Hechos, el capítulo 7, donde vamos a leer la historia de cómo Esteban fue muerto. Correcto. Y vamos a ir al versículo 51. Tomemos en mente que Esteban está ante el concilio hablando. Y si hubiera habido periódico, si tuviéramos el periódico de su día, del otro día después de esto, diría, sí, la sangre derramada con las piedras, Esteban es muerto. Sí. Es una historia de sangre. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7. Dice Esteban, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros... o sea, los del concilio, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Johnny, aquí tenemos una manifestación sobrenatural. Extraordinaria. No nos equivoquemos aquí. Esteban no estaba actuando de sí solo. Ya nosotros sabemos de que él era un hombre lleno de sabiduría, del Espíritu Santo y de fe. Correcto. Por la descripción del capítulo 6. Correcto. Ahora aquí en el capítulo 7, encontramos que él está hablando a la gente del concilio y antes de la gente del concilio, hablando con una sabiduría tal que no se podían oponer a él, no lo podían contradecir. Y entonces inventan una cantidad de acusaciones falsas para traerlo al concilio y condenarlo. O sea, la intención era matarlo, porque no podían contra la fortaleza espiritual de él. Y se imaginaban que matándolo iban a acallar el mensaje, y lo que ocurre es lo contrario. Pero entonces tratemos de ponernos en ese escenario, Johnny. Cuando tú ves a Esteban, o sea, ponte en los zapatos de Saulo, sí, porque el pasaje nos dice que él está allí presente. Correcto, en las sandalias. Sí, las sandalias. Cuando tú ves a Esteban, ¿qué estás viendo y qué te está diciendo lo que ves? No, esto es una cosa extraordinaria. Pero antes de hablar de las sandalias de Pablo, un chismecito. ¿Hay espacio para un chismecito? Adelante. Los chismecitos bíblicos siempre son buenos. Recordemos que como nos dijo nuestro maestro aquí, Rafael, la historia de Esteban comienza, él cae a la historia bíblica, registrado en Hechos 6. Y en Hechos 6 se nos dice a qué fue que lo llamaron a él. Rafael, a él le dieron unas instrucciones específicas. Sí. Vete a la cocina a repartir los alimentos para las viudas. Sí. Y le pusieron las manitas sobre la cabeza para ordenarlo. ¿Y a dónde lo encontró? ¿A dónde lo encontramos en el capítulo 7? En la cocina. Si hubiera seguido las instrucciones de la cocina que le dieron los apóstoles, no hubiéramos tenido a Pablo y no hubiéramos tenido el primer mártir y no hubiera sucedido todas las cosas que nos atraen hasta el día de hoy frente a estas cámaras. Todo esto ocurrió por este joven Esteban que no siguió las instrucciones que le dieron en su iglesia. Que lo que le leyeron el nuevo manual, la página nueva que escribieron del manual de iglesia para la descripción del trabajo de los diáconos, no incluía irse a predicar y ser mártir. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Pero fue importante y necesario que le pusieran las manos, Rafael. Dios así es que opera. Si la iglesia no los reconoce y le pone las manos para que el Espíritu venga sobre él, no ocurre todo esto. Esto es maravilloso. Ahora vayámonos al hermano Pablo, Saulo, porque aquí no es Pablo, es Saulo, y a las sandalias de Saulo. Saulo es una persona de mucha convicción. Él es un joven y está allí con pasión por Dios. Gente que tiene pasión por Dios no tiene que estar en lo correcto. Pueden estar errados y todavía estar en relación con Dios. Y sin saberlo, estar actuando en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y está limpiando el nombre de Dios. Pero al ver las acciones del hermano Esteban, queda desarmado. Como luego en las epístolas de él lo deja saber. Dios operó un milagro maravilloso y por esta acción de Esteban y por esta respuesta que dio el hermano Saulo, que luego se convierte en Pablo, estamos teniendo nosotros esta grabación aquí. O sea, Johnny, lo que yo veo es que cuando Saulo ve a Esteban y ve ese comportamiento dignificado, santificado, el poder del Espíritu Santo en él, la visión que él vio, su declaración de Padre, perdónalos, él tiene un conflicto. Tiene que tener un conflicto serio. Tiene un conflicto porque él sabe que eso es cierto. Lo que él ve es innegablemente de Dios. Y los argumentos de que todos los padres anteriores habían rechazado a todos los profetas. Sí. Él conoce la Biblia, él sabe que eso es verdad. Y él sabe que él está en esa lista de los incircuncisos de corazón y de oído. Pero entonces la reacción de él, vamos a leer la reacción de él en dos pasajes. Primero, Hechos 8. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Y Hechos 9, 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algún hombre, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeron presos a Jerusalén. Johnny, entonces aquí está la reacción de que esto me incomoda, por lo tanto lo voy a atacar para destruirlo. Pero entonces le va peor, y esto hay que leerlo entre líneas porque esto no está allí, pero cuando él va y se mete en las casas y se lleva a la gente presa, él encuentra que no son gente que sale con maldiciones, ni con violencias, ni con actitudes horribles. Malsanas y no cristianas. Correcto, sino que encuentra más bien que estas personas son mansas y le recuerdan a Esteban que lo ha estado torturando en la mente. Porque estos responden igual que Esteban. Señor, no les imputes este pecado. Señor, sí, perdónalos. Y cada vez que dicen eso, le recuerdan a Saulo, a Jesús. A Jesús. Porque lo que los cristianos están haciendo y lo que los cristianos tú y yo tenemos que hacer es cuando te injurian, te persiguen y te maltratan, no les pongas en cuenta este pecado, que fueron las palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Exactamente. Por eso es que nos llaman cristianos. Exacto. ¿Verdad? Ahora, entonces comienza, o antes de decir lo que comienza, veamos lo siguiente, que es que mientras nosotros podemos ver en Saulo un hombre cruel, malvado, sin control, Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y su corazón. Exactamente. Y es que Saulo era una persona que había que ganar para el Evangelio y ponerlo a trabajar en el Evangelio. De convicciones eternas. Sí. Entonces Dios hizo la gracia más grande para Saulo. Le hizo un llamado especial. Leamos ese pasaje en Hechos capítulo 9. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Bueno, Johnny, entonces aquí estamos en la historia de la conversión más famosa, pero podemos cambiar la palabra conversión y llamarlo a la entrega, a la rendición, porque ya Dios venía tocando ese corazón, ya Dios venía llamando a Saulo al arrepentimiento, y por fin a Saulo, cuando Dios le quita la visión, cuando Dios lo tumba al suelo, a Saulo no le queda para dónde coger, esconderse de la presencia de Jesús. Y hace la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y lo que oye en sus oídos fue un terremoto para él, John. ¿Cómo habrá recibido? Porque no se nos dice. No. Pero el efecto de esas palabras sobre Saulo le cambió completamente todo el paradigma sobre el cual él vivía su vida. Y es el comienzo de la transformación de Saulo. Y esto es maravilloso, Rafael, porque esta obra que hace el Espíritu Santo, es toda la historia del Espíritu Santo. Esta no es la historia de la iglesia cristiana, esta es la historia del Espíritu Santo trabajando. Tú has invitado al Espíritu Santo a que siga trabajando. La historia del Nuevo Testamento, la historia del Libro de Hechos, es la historia del Espíritu Santo trabajando en la vida de los seres humanos. Y lo que hace el Espíritu Santo aquí es una cosa maravillosa. Nos dice el verso 7, Rafael, y los hombres que iban de camino con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí no nos dice qué pasó con estos hombres, solo nos dice lo que pasó con Saulo. Y este proceso de conversión del cual Rafael estuvo aludiendo y describiendo. Mi curiosidad, Rafael, es qué pasó con esos otros. ¿Qué tú te imaginas? No sé. ¿Habrán seguido? Yo solamente pensé en Pablo. Sí. Nunca he pensado en estas otras personas. Yo creo que en una de las tres narrativas, él dice que ellos no entendieron la voz que oían. Correcto, sí, eso sí. Es lo que dice aquí. Sí, ok. Entonces, pero volvamos a un tema que posiblemente no enfatizamos lo siguiente, y es que sin Esteban no hay Pablo, no hay conversión. Correcto. Sin el testimonio de Esteban, Saulo no recibe un testimonio poderoso e innegable del Espíritu Santo viviendo en Esteban y del mensaje de Jesús. Lo cual me lleva, Johnny, a pensar en que nosotros somos el testimonio para otras personas. Correcto. Entonces, ¿qué importancia tiene la forma como nosotros vivimos nuestra vida? Una importancia grandísima, Rafael. Y Esteban, tenemos que recordar que no hubiera llegado a estar allí predicando si no le ponen las manos para ungirlo como diácono. Esto era imprescindible, era necesario. Por eso es que nosotros entendemos que la iglesia cristiana tiene que ponerle las manos a todos aquellos que el Espíritu Santo llama. La pregunta no es si es hombre o si es mujer. La pregunta es, ¿ha recibido el Espíritu Santo? Y si ha recibido el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está trabajando en la vida de la iglesia cristiana, en la vida de la iglesia adventista, ponle las manos a la mujer, ponle las manos al que sea, haz el diácono para que el diácono pueda salir a predicar y pueda hacer cosas que nosotros no nos imaginamos, porque estamos siendo o impedimento o canal del Espíritu Santo. Y cuando se manifieste el Espíritu Santo en el tiempo final, que va a descender sobre hombres y mujeres, sobre niños y niñas, sobre viejos y ancianos, no va a pedirte permiso, no va a enviar un memorando para que cambien el manual de iglesia. El Espíritu Santo va a hacer lo que el Espíritu Santo hace. Y si tú y yo no practicamos hoy en la iglesia recibiendo a la gente y abriendo las puertas y facilitando, preguntando, ¿ha recibido el Espíritu Santo? Si recibió el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para impedirlo? Sí. Ese es el mensaje que yo leo, que me da urgencia para mi iglesia hoy. Sí. Bueno, ese mismo mensaje se encuentra en la siguiente parte del pasaje que vamos a leer. Vamos a ir al versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque él ora. Yo me imagino que el Señor tiene que haberse reído muchísimo cuando le estaba diciendo esto a Ananías. Cuando vio la reacción de Ananías, ¿verdad? Pero entonces el versículo 12 continúa diciendo, y ha visto, o sea, Saulo de Tarso ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, ay bendito Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque es instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, Johnny, yo creo que no solamente Ananías se llevó la sorpresa de su vida con este llamado que Dios le hizo, sino que este pasaje está aquí para advertir a todos los que saben cómo Dios trabaja y lo tienen ya bien clasificado, cómo es que Dios hace las cosas. O sea, esos sábelo todos en la iglesia, que sabe la forma como Dios actúa y que entienden todo acerca de Dios, Sirva este pasaje para decirles que Dios rompe paradigmas cuando Él lo desea. Número uno, Dios aquí rompió los pensamientos, las costumbres, las formas de actuar y de pensar, tanto de Saulo como de Ananías. Dios a veces actúa hasta aún fuera de las leyes de la naturaleza, como leemos cuando Jesús calmó la tempestad. Dios puede cambiar todo, porque los propósitos de Dios no conocen ningún límite y nuestra cultura, nuestras ideas y pensamientos no pueden abarcar lo que Dios quiere hacer y el poder que Dios tiene para actuar libremente. O sea, que no hay manual de iglesia, ni hay voto de asociación general que pueda contener todos los elementos de las maneras como el Espíritu Santo quiere actuar. Correcto. Y es arrogante el cristiano, es arrogante el que representa a la iglesia, es arrogante la asamblea que piense que puede contener el poder del Espíritu Santo. Sí. Nosotros tenemos que todos que ser humildes y estar listos. Pero a mí me encanta el sentido del humor que tiene. Esto tiene un sentido del humor grandísimo. Sí. Porque a Ananías, el Señor le dice, vete, y le dice Saulo de Tarso. Para que no esté pensando que es otro. Que es otro. Se lo estriega en la cara. Y después le dice, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer. En otras palabras, dice, no te preocupes, Ananías, que él está haciendo sufrir a mi iglesia. Yo lo voy a hacer sufrir a él también. Él la va a pagar. Y por, Dios, conociendo el corazón humano, le toca a Ananías ese pedacito. No te preocupes que él ha hecho sufrir, yo lo voy a poner a él a sufrir también. Entonces Ananías dice, ok, entonces estoy tranquilo, voy a ir a ayudarlo. Bueno, tenemos que avanzar, porque el llamado de Saulo también involucra una cantidad de cambios para él, porque Dios le dice a Saulo que todo lo que él antes hacía le vamos a dar la vuelta, y no es que vas a perseguir a los cristianos, sino que ahora vas a predicar el evangelio, y no solamente a tu pueblo, o sea, al pueblo de la promesa, al pueblo de descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que vas a predicar a los gentiles. O sea, que aquí estaban todos rascándose la cabeza. Dios está cambiando todo. Vamos a empezar a leer en Hechos 11 para ver cómo se fue desarrollando la historia. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de los que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, Johnny, nos quedan nada más 4 minutos y 20 segundos, pero aquí hay muchísimo que decir, así que tenemos que ser muy breves, ¿verdad? Aquí viene otra rotura de paradigmas. Rotura de una represa de paradigmas. Correcto, porque aquí entonces empieza, fíjate tú que dice la antesala que ellos iban predicando a los judíos, pero no pueden contener al Espíritu Santo, no. Porque algunos de ellos se pusieron a predicarle el evangelio a los griegos. Exacto. De esa región. Sí. Y muchos se convierten, pero a nosotros nos parece esto normal, pero esto es tan diferente para ellos que tienen que mandar la noticia a Jerusalén. A ver, miren lo que está sucediendo, ¿qué vamos a hacer con esto? Que es cuando entra Bernabé en la historia, y ¿cuál es el papel de Bernabé? Para hacerlo más dramático, antes de hablar del papel de Bernabé, aquí se rompieron todos los manuales, aquí se rompió el Antiguo Testamento. aquí se rompe con la circuncisión, aquí se rompe con todas las leyes del Antiguo Testamento, porque al bautizar y al aceptar a los gentiles sin hacerlos judíos, no están siguiendo el pacto de Abraham, que era el pacto que ellos tenían. Y para nosotros, como dijo Rafael, es normal. Pero para ellos están rompiendo el manual, están rompiendo la Biblia y están rompiendo la palabra de Jesús, porque no he venido yo a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido a cumplir, porque yo he venido para la casa de Israel. Jesús lo dijo una y otra vez. Sí. Esto es maravilloso, esto es extraordinario. Únicamente ocurrió, Rafael, no porque estaban leyendo la Biblia solamente, sino porque además de leer la Biblia, leyeron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, correcto. Leyeron cómo el Espíritu Santo estaba rompiendo paradigmas de interpretación hermenéutica y dando nuevas interpretaciones y nuevas maneras. Y eso no ha terminado todavía. Tú también tienes que estar listo a leer la Biblia con los lentes del Espíritu Santo. Si no, no vamos a quedarnos aquí por la eternidad. No va a venir el Señor Jesús, a menos que el Señor Jesús corte, como dice, que para el tiempo del fin lo cortará por amor a sus hijos. Sí. Ahora, Johnny, en estos 2 minutos que nos quedan, en otro pasaje, en Hechos 10, también Pedro tiene la misma experiencia, pero en un contexto diferente. En la casa de Cornelio, él fue allá, mejor dicho, Cornelio fue allá, porque el Espíritu Santo lo llevó hasta allá, o sea, mandó la gente para allá. Pedro lo siguió porque el Espíritu Santo le dio una visión, le dio una alada de oreja, un sacudón para que entendiera el mensaje, y se fue hasta allá, y Pedro presenció algo que completamente lo sorprendió. Correcto. ¿Qué fue lo que lo sorprendió? Bueno, lo que lo sorprendió fue que hablaron en lenguas tal como los discípulos, que recibieron el mismo Espíritu Santo. Y nos dice Hechos el capítulo 10, está registrado como ellos, siguiendo esa obra del Espíritu Santo, dice Pedro, pero ¿cómo no los vamos a aceptar si han recibido el mismo Espíritu Santo que nosotros? Hay que bautizarlos. Y esos círculos se siguieron abriendo. Mira, está Hechos 2, donde primero se le rompe el paradigma de que hebreo es el idioma. Luego está Hechos 8, pero no hay tiempo para seguir. No pero hay tiempo. Casi cada capítulo rompe un paradigma, Rafael, sí. Y abriendo el círculo más grande. Y entonces lo último que tenemos que decir, Johnny, porque es muy importante para esta serie de estudios de Gálatas, es que con la infusión de tantos gentiles, la iglesia tenía que aprender cómo asimilar a estas personas y cómo relacionarse con ellos. Que es donde entra el concilio que se encuentra en Hechos capítulo 15, donde deciden bajo qué condiciones o cómo van a recibir a estas personas. La carta de Gálatas tiene mucho que ver en cuanto al trato de los gentiles que van recibiendo la fe de Cristo. Pero ya llegamos al final. Para la semana que viene tenemos el tema que se llama La autoridad y el evangelio de Pablo. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.